The room is on fire. The room, the room, the room is on fire. Chicos, acá, chicos, ¿pueden hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor, que no puedo pensar, no puedo pensar. ¡Estoy cuartito! ¡Estoy cuartito! ¡En el cuartito de abogado! ¡Lo que hizo! ¡Chao! The Little Room of Bogado. ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Hola, ¿cómo están? Aquí habla Fernando Bogado, ese muchacho tan particular que le da título a este pequeño resquicio dentro de Infernet llamado El Cuartito de Bogado, donde nos dedicamos un momento a la poesía y a la literatura en líneas más generales. Estoy en México, vine aquí a participar de la Feria del Libro de Guadalajara. El próximo programa seguramente vamos a centrarlo alrededor de alguna cosa interesante dentro de la feria. La Feria del Libro de Guadalajara es una de las ferias más importantes dentro del territorio, comparable con la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania. En ese marco también voy a presentar la novela que saqué este año, Tierra Ganada al Río, junto con otras novelas de la misma editorial, como Libertad Bajo Palabra de Verónica Boix y Mi Tonto Ansioso Equivocado Yo de Joaquín Sánchez Mariño, con quienes he venido aquí como una especie de comitiva argentina, junto con la editora Nora Galia. Me parece que va a ser una experiencia interesante, pero hablando de experiencias interesantes, justamente en esta semana se presenta un proyecto que es el primer volumen literario salido desde la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires. El volumen en cuestión se llama Por el Camino de Puan. Me encanta el título, me parece genial. Estoy muy contento porque, bueno, además de que más o menos pude seguir la cuestión del proyecto, porque una de las personas es alguien que conozco ya hace mucho, fue alumna mía cuando, creo que fue a mi segundo año dentro de la cátedra de Teoría y Análisis Literario en donde estoy, y nada, ha hecho una carrera, la verdad, increíble. Me parece una de las personas más inteligentes y con una capacidad de gestión notable, y está buenísimo que pueda llevar adelante ella junto con otras personas este proyecto. Va a ser la persona que vamos a entrevistar al comienzo, que es Sofía Bogarín, que nos va a contar estrictamente de qué se trata la revista. Y bueno, a lo largo de todo este programa vamos a hablar de las cosas que tuvieron que llevarse adelante, las cosas que complicaron un poco la cuestión y los criterios, además de sumar toda esta cuestión, la salida del volumen literario, al hecho de que en la actualidad se está discutiendo el plan de estudios de la carrera de letras, la carrera que tiene mayor cantidad de inscriptos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y que en los últimos años tiene como este punto de discusión acerca de qué perfil de egresado se piensa, por el hecho de que también hace escasos años se abrió la carrera de escritura creativa en la actual UNA, Universidad Nacional de las Artes. Así que está un poco en discusión también ese tipo de modelos. Yo tengo obviamente mi opinión acerca de la cuestión, pero me parece que es momento de escuchar a las personas que han llevado adelante este volumen. Así que escuchamos ahora a Sofía Bogarín. Hola, mi nombre es Sofía. Antes que nada, Fer, te quería agradecer enormemente por abrirnos las puertas de este cuartito tan maravilloso para contarles de qué va esta primera publicación literaria de la carrera de Letras. El proyecto es un proyecto estudiantil que se presentó en mayo del año pasado, lo presentó la mayoría estudiantil, y el objetivo principal es revalorizar la figura del escritor, el perfil del escritor dentro de la carrera de letras de la UBA. El proyecto corona de alguna manera un proceso que se viene dando desde el 2015, en el que venimos exigiendo que haya seminarios de escritura creativa, porque hicimos un diagnóstico de lo que sucedía al interior de nuestra carrera y notábamos que muchos compañeros, incluyéndonos a nosotros, escribíamos, participábamos en ciclos de poesía, íbamos a talleres literarios, teníamos blogs, incluso nos publicaban, pero todo por fuera de la universidad. Y era bastante curioso porque a la hora de admitir que escribíamos, que nos considerábamos escritores, lo hacíamos con la cabeza gacha. ¿Por qué? Porque ya desde el primer momento en la carrera se nos dice que vamos ahí para ser críticos literarios, no escritores. Entonces, de alguna manera, este perfil fue históricamente dejado de lado por la carrera. Incluso hizo que mucha gente migrara a otras carreras y tenemos altas tasas de deserción. Más allá de eso, conseguimos que se abra un proceso de transformación. Este proyecto primero lo presentamos como revista literaria de letras, con la idea de que lo imprima la editorial de la facultad también, porque creíamos que así como la editorial Eufil imprime libros de las cátedras y académicas importantísimas, los estudiantes también teníamos que tener una publicación propia. Lo presentamos, como te decía, como revista literaria de letras. Ya desde ahí hubo una dificultad, desafío, como quieras llamarlo, que las autoridades del departamento nos decían que este proyecto no podía tener continuidad, por lo que en lugar de revista tenía que llamarse volumen y ser uno solo. Bueno, fue una lucha que tuvimos que dar, se aprobó el proyecto con el nombre Volumen Literario y hoy en día estamos en proceso del armado del segundo volumen, es decir que ya tiene cierta continuidad, obviamente no está nada definido, pero son las luchas que vamos dando día a día. Otra dificultad fue la cuestión de Secretaría de Publicaciones de la Facultad, que no nos termina de definir cuántos ejemplares va a imprimir. La verdad es que la revista se sostiene por la participación y el compromiso de los estudiantes que asisten a las comisiones abiertas que funcionan de manera horizontal. Solamente actualmente hay dos cargos rentados de la revista. Teníamos un tercer cargo que el departamento lo recortó porque claramente este proyecto no era su prioridad. Así que venimos luchándola y la verdad es que todo lo que hicimos hasta el momento dio sus frutos. Ya Lu les va a contar en un rato sobre el jueves y qué va a pasar el jueves. Le petit cuarto de Bogado. Una vez establecido cuál es el espíritu de la publicación por el camino de Puan, lo interesante es ver cuáles fueron los criterios de selección para armar este primer volumen. Es interesante ver esto porque también marca en algún punto el tono que va a tener una publicación salida directamente del riñón de la carrera de letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Escuchamos ahora a Silvana Aval, otra de las personas que estuvieron en el desarrollo del volumen. Bueno, mi nombre es Silvana, soy asistente de edición en Por el Camino de Puan. Personalmente participé de forma activa de la edición de las reseñas, la lectura de las obras originales y la elaboración de entrevistas a escritores. En el caso de la selección de obras inéditas, lo que hicimos fue lanzar una convocatoria bien concreta donde pedíamos que se nos enviaran cuentos y poemas de una temática libre, de una cantidad de caracteres determinada. Los escritores debían ser estudiantes o graduados de la carrera de letras. Ese era el parámetro más específico y del que renegaron mucho, porque por supuesto había gente de otras carreras de la facultad que también querían enviar su material, pero bueno, fue la primera forma de achicar un poco el espectro para que pudiéramos manejarlo. Recibimos más de 150 textos inéditos y lo que hicimos fue manejarnos bajo el sistema de sobreciego. Esto quiere decir que los lectores desconocían la autoridad de las obras que estaban leyendo. Cada obra tuvo tres lectores distintos y luego pasó por el consejo asesor de la revista, que está constituido por escritores y críticos muy reconocidos. Y lo que hacíamos luego de leer era formular un informe donde se dejaba dato de las características principales de cada texto, se señalaban algunos cambios que consideráramos pertinentes para la publicación posterior y se hacía una evaluación conceptual de la obra, que a mi criterio fue la parte más difícil porque al leer esos originales estábamos leyendo a gente con quienes compartíamos aula, con quienes compartíamos un café en el comedor. Entonces, para mí fue la instancia más revolucionaria y reveladora que tuvo este proyecto, porque fue una de las primeras veces que realmente sentí que estaba leyendo a un contemporáneo. En la carrera de letras se leen la literatura del siglo XXI, por ejemplo, pero los autores tienen tanto camino recorrido, tanta obra consolidada, tanto nombre, que es difícil sentirlos como contemporáneos. En cambio, ahora estamos leyendo a compañeros y uno se ponía a pensar, o por lo menos yo me puse a pensar, ¿qué criterio voy a utilizar para evaluarlos? Cuando evaluar es una palabra que suena tan fuerte y a veces tan mal que la hacía un poco todo más difícil. Pero bueno, lo que yo traté de hacer en el momento de leer fue pensar, bueno, ¿qué espero de un nuevo escritor? Lo que espero es frescura, ¿no? Espero que me sorprenda, espero que algo que no me hayan dado antes en la escritura literaria. Por mi parte elegí textos que me hicieran reír, que me incomodaran, que me sorprendieran, o algunos, muchos, de los que leí y de los que evalué más satisfactoriamente, digamos, jugaba mucho con la tradición literaria, se notaba mucho el bagaje cultural que tenían encima esos escritores, pero lo hacían de una manera graciosa, paródica. Y eso a mí me gustó mucho y fue el criterio. Principalmente busqué textos que fuesen frescos, que se sintieran verdaderamente nuevos, porque es lo que son. Y bueno, encontré todo eso y muchísimo más. Y creo que los lectores que tengan esta revista van a estar gratamente sorprendidos por lo variopinto, por lo ecléctico y por las nuevas voces que emergen, que son verdaderamente nuevas. Y eso es lo que más valoro de esta revista. Fragmento de Desencuentros, un cuento de Fabio Nahuel Lescano. El relato habla de tres hombres. Dos de ellos soñaron de diferente manera al tercero. Lo imaginaron perfecto e imperfecto. Uno de los dos lo buscaba, el otro lo esperaba. Los dos lo hicieron de idéntica manera, casi estoica, irrenunciable. Los dos lo admiraban. Quisieron pasar a la historia o a la posteridad a través de él. Y, a su manera, lo consiguieron. Incluso ahora, peleándose por quién tuvo razón, o, mejor dicho, tratando de apropiarse de la verdad de aquel asunto, o aquel destino, que desde un principio ya estaba escrito. No por ellos, sino por el tercero, que así lo quiso. En el relato, hay también una casa en el Tigre, con pastos y juncos mecidos suavemente por el viento, una vieja máquina de escribir y una carta que atravesará los intrincados y complejos pasillos del tiempo para quedarse anclada en la memoria. Der kleine Ruhm vom Bogado. Como dijimos, la aparición de esta publicación se da justo en el medio de una discusión en torno al plan de estudios y sobre todo al proyecto de lo que vendría a ser el egresado, la carrera de letras de la Facultad de Filosofía y Letras. En ese sentido, está muy bien pensar qué tipo de implicancia, relación, discusión tiene este volumen con respecto a la producción literaria contemporánea y sobre todo con respecto a esta idea del perfil del egresado. Escuchamos a otra de las participantes de la organización del volumen literario, Lucía Arambasic, acerca del tema. Mi nombre es Lucía, soy asistente de edición de Por el Camino de Puan. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y el espacio. Y respecto a cómo esta revista se relaciona con el panorama literario actual, diría que de varias maneras. En principio, porque la pregunta que nos hacemos en el primer ejemplar es si se puede aprender o enseñar a escribir, que es una pregunta clásica del entorno literario y artístico en general. Que bueno, es una pregunta que siempre vuelve y que nunca se salda. Nosotros no pretendemos saldarla ni mucho menos, sino explorar diversas respuestas posibles. Esta pregunta viene un poco a la par con lo que está pasando en los últimos años en la Argentina, con el surgimiento de la carrera en Artes de la Escritura en la Universidad de las Artes y de la maestría en Escritura Creativa en la UNPREF. Está viendo como cierta entrada de los programas de escritura creativa a las universidades. Por eso un poco quisimos poner el foco en esta cuestión. Para eso consultamos a figuras que tienen relevancia para el ámbito literario hoy en día. Consultamos a Carlos Gamerro, Daniel Link, María Negroni, Bettina González, diversos referentes. Algunos son profesores en Puan, otros no, porque el objetivo de la revista es también salir al mundo, entonces quisimos ser múltiples en los referentes que elegíamos. Hay una entrevista a Gabriela Cabezón Cámara, otra a Martín Coan. La verdad que es muy variada la revista y reúne a muchos nombres trascendentes para el campo literario hoy en día. Y se relaciona con el ámbito literario de una tercera forma, que es que siempre en el ámbito literario está este prejuicio de que en Puan no pasa nada más allá de lo académico, que los que no lo logran lo enseñan, los que no lo saben hacer lo enseñan o lo analizan. Entonces la carrera de letras de la UBA está llena de críticos que en realidad son escritores frustrados o escritores de placar, cuando en realidad si uno se pone a mirar un poco las figuras que resaltan hoy en día, tenemos, bueno, ya los he mencionado, pero Carlos Gamerro, Martín Coan, bueno, está Marina Mariach. También, bueno, no es exactamente del ámbito literario, pero del ámbito teatral, Lola Arias, ha pasado por la universidad. El propio Miguel Vitagliano, que es el director de nuestro departamento, es un novelista de renombre. Y bueno, queríamos un poco contrarrestar este relato y esta pica que se instala entre la crítica literaria y el mundo de la escritura, que parecieran ser tan, tan diversos, este binarismo que se instala y que en realidad, cuando uno se pone a mirar un poco más de cerca, hay muchos más cruces entre ambos ámbitos de lo que hay distancias. Voy a leer uno de los poemas que va a salir publicado en Por el Camino de Puan, de María Florencia Capurro, El Slam del Canon Bar. Para Lucía Pérez, octubre 2016. Gracias totales por escuchar, dice Rubén Darío, bajando del altar. Todos le celebran el ego. Entre amigos nos aplaudimos los pedos. El tipo es un genio, no lo voy a dudar. Al día de hoy Sonatina me hace llorar, pero esta ficcional historia hay que contar. La noche en que los poetas leyeron en el Canon Bar. ¿Quién será el próximo en recitar? Todos los hombres del evento se turnan para ser el centro. Borges funda ciudades ya fundadas. Petrarca llora por su Laura amada. Garcilaso entre ninfas se esconde. Quevedo se ríe de reyes y condes. A Góngora nadie lo entiende. Pero todos aplaudimos, así no se ofende. Martí habla de la patria grande, Cuba. Y el segmento lo cierra el capitán Neruda. A Sor Juana la dejan jugar. Con la pelota sabe gambetear. Pero ni bola la monja le dan. Todos aprovechan para ir a mear. Hombres necios sí que los hay. Aplauden porque saben que es grosa. Y un poco les calienta pensar si era torta. ¡Uy, perdón! Estoy hablando encima de la que está recitando. Si no tiene la voz gruesa, me distraigo en la mesa. Si no grita y no putea, es casi como si no estuviera. Sor Juana, ignorada, pide silencio. Silencio. Dice que trajo un poema inédito, uno que sacó de los medios. Encuentra muerta joven en Mar del Plata. Se llamaba Alfonsina, murió ahogada. Dicen que de noche salió sola. Dicen que tenía la pollera muy corta. Dicen que estaba loca y que tomaba coca. Dicen tantas cosas de ella y también dicen que era bella. Pero nadie la escucha y Borges la calla. Ahora muerta en la playa la hallan. Amigo Neruda, callamos para estar ausentes. Al fin y al cabo, les gustamos inconscientes. En la presentación del volumen literario Por el Camino de Puan se va a hacer hoy a la tarde. Es una fecha muy esperada, así que en algún punto me parece que está bueno también reflexionar qué es lo que piensan acerca de lo que va a pasar y demás. Recuerden que es hoy a la tarde en la Biblioteca Nacional la presentación del volumen literario Por el Camino de Puan. Aquí escuchamos a Lucía hablando acerca de lo que esperan del evento y mucha más información que obviamente pueden buscar también por Facebook. Bueno, para el jueves 22 a las 19 horas en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional podemos esperar un evento de entrada libre y gratuita en el cual vamos a estar presentando el primer número de Por el Camino de Puan. La verdad que estamos muy contentos. Contó con más de 40 colaboradores el proyecto, así que fue un esfuerzo grupal, colectivo y que se hizo en forma horizontal, así que estamos muy contentos de que la publicación salga al mundo, salga a la cancha. Tenemos la verdad que un plantel de invitados estrella, porque nos acompañan los escritores Carlos Batilana y Gabriela Cabezón Cámara, que van a estar hablando un poco acerca de cómo impactó su paso por la carrera de Letras de la UBA en su escritura, en sus inicios literarios. Gabriela Cabezón Cámara va a estar hablando además acerca de su experiencia como docente de escritura en la Universidad de las Artes. Y Carlos Batilana va a estar hablando de su experiencia como profesor de letras en la UBA. Y además vamos a contar con la presencia de Miguel Vitagliano, en tanto que director del Departamento de Letras. Y vamos a estar parte del staff de la revista hablando un poco sobre cómo surgió la revista, qué se puede esperar, cuál es el material de lectura que van a poder encontrar los distintos lectores. Y vamos a finalizar con un video en el cual están representados los 33 autores que fueron seleccionados para esta publicación. La verdad que queríamos que pudieran leer, son 15 poetas y 17 cuentistas. Nos hubiera encantado que pudieran leer en ese momento, pero nada, se hacía muy largo. Pero sí van a estar representados en un video que se va a proyectar, que va a dar un pantallazo sobre el material inédito de nuevos escritores que se puede encontrar. Y bueno, los esperamos para brindar, para celebrar, y esperamos verlos a todos ahí. ¡Abogado! Muy bien, este ha sido un cuartito de abogado extenso, pero me parece muy interesante porque nos permite también entender que la producción literaria siempre incumbe una serie de reflexiones del más diverso tipo. Por lo menos es la idea que yo tengo acerca de lo que es escribir literatura. Esto lo he hablado con diferentes personas. Yo no creo mucho en el perfil de la idea de escritura creativa y demás. Es algo que está muy en discusión ahora. Me parece que las chicas que han hablado hoy han presentado un perfil determinado acerca de la cuestión que hay que atender. Creo que sí es cierto que la aparición de la carrera de escritura creativa en la UNA ha hecho que haya bajado la cantidad de estudiantes que ingresan a la carrera de letras. Lo digo también como docente con respecto a lo que noto cuando doy clases, pero también creo que hay que ajustarse a los tiempos y ver que también quizás sea posible pensar la idea muy lejana, para mí muy distante y con la cual no concuerdo, pero quizás posible para estos tiempos, de que haya una carrera de escritura creativa en la Universidad de Buenos Aires. Pero a lo que voy es que de una u otra manera también me parece que es el mejor subterfugio para poder después llevarlos a la parte más de teoría literaria y de crítica, que es lo que a mí me parece interesante. Yo creo que lo que estamos discutiendo son modelos de escritores, el modelo de escritor salido de una carrera de escritura creativa o el modelo de escritor salido de una carrera mucho más enfocada a la crítica y a la teoría, lo cual en los dos se producen escritores, son además dos perfiles de escritores diferentes. Un perfil de escritor crítico o un perfil que tenga al mismo tiempo una pata en la crítica, una pata en la teoría y una pata en la literatura, podría ser por ejemplo Martín Coan, Guillermo Sacomano, que también ha cursado en la Facultad de Filosofía y Letras, Ilia, bueno, infinidad de escritores que siempre han vinculado su producción con respecto a lo que pasa en la facultad, y también escritores que han pasado por la facultad y la han dejado y siguieron con su carrera adelante. Pienso ahora a Fabián Casas, igual Fabián Casas estudió filosofía, no letras, pero bueno, son diferentes ejemplos. Pero bueno, nada, aquí en este cuartito de abogado saludamos la presentación del volumen literario Por el Camino de Puan, que va a salir se va a presentar el día de hoy, jueves, así que los esperamos y mandamos un saludo aquí desde este lugar del mundo en donde suspendemos todo y pensamos un segundito, este lugar del mundo que se llama el cuartito de abogado. The Little Room of Bogado.